Hola, mi nombre es Wilton Pilikek, el hombre que entró al infierno por voluntad propia. Muchos soldados en la Segunda Guerra Mundial ganaron medallas por su valentía en el campo de batalla, pero mi lucha fue distinta. Yo no esperaba que el enemigo viniera por mí. Yo fui a buscarlo en el lugar más peligroso del mundo. En 1940, tomé una decisión que pocos podrían entender. Me dejé atrapar por los nazis en la calle de Varsovia. Mi objetivo no era rendirme, sino entrar como un espía secreto al campo de concentración de Auschwitz. En aquel entonces, nadie sabía exactamente qué estaba pasando allá adentro. Pasé casi 3 años viviendo en ese horror, viendo cosas que ninguna persona debería ver. Mi misión era doble. Primero, organizar a los prisioneros para que se ayudaran entre sí y estuvieran listos para pelear. Segundo, escribir informes secretos y sacarlos del campo para que el mundo supiera qué estaba pasando a miles de personas cada día. Fui el primer hombre en contar la verdad. Aunque al principio les costó creer que tanta crueldad fuera posible. En 1943, después de sobrevivir el hambre y las enfermedades, logré lo imposible. Durante un turno de trabajo en la panadería del campo, mis compañeros y yo cortamos los cables del teléfono, empujamos una puerta pesada y escapamos corriendo bajo la lluvia de balas. Regresé a la resistencia para seguir luchando. Pensé que si la guerra termina, por fin vería mi país libre, pero el destino me tenía preparada una sorpresa muy amarga. Cuando la guerra contra los nazis terminó en 1945, Polonia no fue libre realmente. El ejército de la Unión Soviética tomó el centro e instaló un gobierno comunista que no confiaba en los antiguos seres de la resistencia. Como yo, seguía siendo fiel a la idea de la Polonia totalmente independiente, me convertí en su enemigo. Me arrestaron en 1947 y me trataron de una forma que ni siquiera los nazis habían intentado. Me torturaron durante meses para que confesara crímenes que nunca cometí. El 25 de mayo de 1948, después de un juicio que ya estaba decidido de antemano, me llevaron a una habitación oscura en la prisión de Mokotów, en Varsovia. Allí, un oficial me disparó en la nuca. Mi familia no supo qué había hecho con mi cuerpo. Durante décadas, el gobierno quería que el mundo me olvidara por completo. Borraron mi nombre de los libros y prohibieron hablar de mí. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz y me recuerdan hoy como, no como un traidor, sino como el hombre que tuvo el valor de entrar al infierno para intentar salvar a la humanidad.